que estén atentos, porque el próximo domingo, en el Centro Cultural Provincial Medasur, vuelve un clásico de la ciudad de Santa Rosa. Estamos hablando del Villa Alonso Rock, motivo por el que convocamos a Lorenzo Viola, el organizador de este festival de rock. ¿Cómo le va, Lorenzo? Hola, Lautaro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va todo? ¿Encaminado o no? Bien, sí. Como siempre, cuando se hace un evento de estas magnitudes, siempre hay algunos imponderantes, pero la verdad que sí, está todo bastante organizado. Lo tenemos bastante aceitado, llevamos unos cuantos años ya haciéndolo, así que, bueno, siempre puede pasar algo, pero la verdad que hasta el momento venimos bien y tenemos todo preparado para este domingo pasar una tarde de rock a fondo. ¿Esto va a ser el próximo domingo a partir de las 14, al aire libre o en espacio cerrado? Al aire libre, Lautaro, volvemos al aire libre. Lo hacemos en los jardines del Medasur, ahí en la calle Belgrano, sobre la calle Belgrano y Padre Wodo. Ahí Adriana Maggio, la Secretaria de Cultura, como siempre, nos está tirando una mano. También quiero aprovecho para agradecerle a ella por ayudarnos con el sonido y prestarnos los jardines del Medasur. Normalmente el primer Villa Alonso Rock se hizo en el predio de la Comisión Vecinal de Villa Alonso, donde nosotros pertenecemos, ahí en la calle Torroba y Juncal. Fueron los primeros tres Villa Alonso que se hicieron ahí. Ya el cuarto se hizo en invierno dentro del Medasur, digamos, adentro. El cuarto y el quinto, creo, y el sexto. Y el séptimo lo hicimos en el Club General Belgrano y el octavo lo volvemos al aire libre. Bien, o sea, llevan 8 ediciones del Villa Alonso Rock. Villa Alonso Rock, 8, sí. Bien, ¿y cómo fue el año pasado y el anterior por el tema de la pandemia? ¿Estuvieron interrumpidos o se realizó? No lo pudimos hacer. Cuando arrancó en marzo, fines de marzo, principio de abril, teníamos organizado hacerlo para julio. Y bueno, por supuesto, con el tema este de la pandemia no lo pudimos hacer. Y el anterior, digamos, en el 2019, estamos en el 21, sí, 2019, se hizo en el Club Belgrano, al aire libre. Uh-huh. El último Villa Alonso que hicimos fue el Villa Alonso 7, en el Club Belgrano. Muy bien. ¿Cuál es la grilla de bandas invitadas para esta oportunidad? En esta oportunidad tenemos a una banda que desde el primer Villa Alonso que iba a estar y después no pudo, y bueno, después se fueron sumando, porque la verdad que cuando organizamos siempre cuento lo mismo, pero cuando organizamos el primer Villa Alonso nos costó muchísimo conseguir las 6 bandas principales que estuvieron en el primer evento, y ya para el segundo teníamos casi 10 bandas anotadas, y ahora en este octavo ya tenemos como 30 bandas. La idea es permanentemente ir cambiando de bandas, o sea que tenga la oportunidad todas las bandas, ¿no? Porque por supuesto muchísimas bandas quieren estar en el Villa Alonso. Y bueno, la idea es que vayan rotando. Y en este caso van a estar los Duncan, que es una banda que suena muy bien. Y quizá te digo, iba a estar en la primera y después no pudo. Y bueno, llegaron en el octavo. Va a estar Salvataje, otra banda que también suena muy lindo. Jardín de Hilacha, que es otra banda. Pleyades y Sabotaje. Son 5 bandas. Uh-huh. Bien. Hay un fin solidario. Siempre el Villa Alonso Rock se distingue por ser un festival de bandas, pero que tiene el objetivo de colaborar con algunas instituciones, sobre todo con alimentos no perecederos. ¿Para esta vez también van a conservar ese objetivo? Sí, totalmente. El objetivo principal del Villa Alonso Rock es la movida solidaria. Después, por otro lado, darle la oportunidad a las bandas de rock que por ahí no tienen el espacio para tocar 5 bandas en un mismo día, pero sí, el fin solidario, ese es el motivo, el motor, digamos, del evento. En este caso, como siempre, pedimos un alimento no perecedero. Nosotros, yo fui 5 años presidente de la Comisión Vecinal de Villa Alonso, y hoy tengo una agrupación que se llama Villa Alonso, casi con la misma gente, y se han sumado otros compañeros y compañeras. Y seguimos con el mismo objetivo. Abrimos un merendero en Toay, estamos apoyando, mejor dicho, un merendero en Toay, estamos haciendo viandas para 6 barrios en conjunto con la Comisión Vecinal de Villa Elisa. Y bueno, un poco el objetivo de juntar mercadería también es por eso, ¿no? Para poder seguir abasteciendo lo que es merenderos y haciendo las viandas. Bien. Lorenzo, ¿algo más que debamos saber para encaminarnos a la vuelta del recital tradicional que se llama Villalonso Rock el próximo domingo a partir de las 14 en el Medasur? Sí, en este caso normalmente siempre teníamos algún tipo de otra actividad, aparte de las bandas en vivo, como los artesanos y demás, pero bueno, hablé con uno de los encargados de los artesanos y tienen un evento medio cerquita, creo que ahora si no es para fines de septiembre, es para mediados de octubre. Así que bueno, en este momento contamos con una carpa de salud que vamos a estar tomando. Digamos, la temperatura y demás, y va a haber una carpa de la Cruz Roja también. Lorenzo Viola, organizador del Villalonso Rock, que vuelve a realizarse tras un año de receso en el Centro Cultural Provincial. Esto va a ser el próximo domingo a partir de las 14, una oferta de bandas increíble y podés ir a escuchar un poquito de rock y también colaborar. Fuerte abrazo, Lorenzo, mucha suerte con el domingo. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos.